Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Qué estás buscando como objetivo de tu vida? Estaba un famoso arquero enseñando a dos jóvenes cómo manejar el arco y las flechas para tirar al blanco. El sol brillaba radiante, el prado lucía su verde frescor. A lo lejos colgaba de un árbol un pequeño blanco para el entrenamiento de los alumnos. El primer discípulo tomó una flecha de su aljaba, la colocó en el arco, templó la cuerda y apuntó al blanco. «Descríbeme todo lo que estás viendo», le dijo el instructor. «Veo el cielo y las nubes, un árbol, algunos pajaritos en él, y allá colgada de una rama veo un círculo, el blanco lejano. Baja tu arco y déjalo. Todavía no estás listo», le dijo el instructor. Le tocaba el turno al segundo alumno. Tomó la flecha, la colocó en el arco, templó el arco y apuntó cuidadosamente hacia el blanco con concentración y serenidad. «Cuéntame todo lo que ves», le dijo el instructor. «No veo sino el blanco, allá lejos, pero muy claro», respondió el joven. «Dispara», exclamó el maestro. La flecha salió y certeramente fue a clavarse exactamente en la mitad del blanco. El secreto del éxito fue fijar la atención claramente en la meta, sólida motivación para alcanzarla, la energía y coordinación muscular, la superación de cualquier obstáculo que pudiera distraer la atención. Esto es lo que tú necesitas si quieres triunfar o hacer algo en tu vida y no engrosar el océano infinito de personas inútiles, perezosas, vagas, comodonas, mediocres. Distinguen los psicólogos entre metas a largo plazo. Dentro de 5 años habré obtenido el título de abogado. En 5 años habré pagado totalmente esta casa nueva. Metas a mediano plazo. Este año tengo que aprobar estos 8 cursos. Además de la cuota inicial, abonaré este año 30 millones de pesos para la deuda de mi casa. Y finalmente, metas a corto plazo. Esta semana tengo que estudiar 5 horas diarias, o sea, 30 horas. Este mes tengo que ahorrar 2,5 millones de pesos. Temo al hombre de una sola idea. Es un dicho de gran sabiduría. Temo al hombre de una sola idea. Porque ese hombre es capaz de mover las montañas para convertir su vida en realidad. Metas claras y voluntad de hierro tuvieron individuos como Napoleón, Lenin, Stalin, Hitler. Pero metas claras también iluminaron la vida de grandes benefactores de la humanidad como Colón, Bolívar, Pasteur, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y muchos más. Fija tu mirada en tus metas, buscándoles siempre como la brújula que hacen los niños con un corcho y una aguja imantada. Al ponerla sobre el agua en la superficie de un vaso, la aguja siempre se orienta hacia el norte. Con razón, exclamaba Lacordaire, el gran orador de la Catedral de Notre Dame en París. Yo quiero es la palabra más rara en el mundo, aunque la más frecuentemente usada. Pero cuando un hombre tiene el terrible secreto de ella, por más que hoy sea pobre y el último de todos, tened por cierto que algún día lo hallaréis más alto que vosotros. Yo quiero, es la palabra más frecuente, pero más difícil de decir con sinceridad. Las metas claras dan una dirección en la vida. Si tú tienes metas claras, sabes para dónde vas en este viaje intrigante y relativamente breve que se llama la vida humana. Las metas claras son las que dan un sentido a tu vida. Si no tienes ideales elevados y metas claras, tu vida andará bamboleándose como un barco sin timón entre las olas de la tempestad. Si tienes metas claras y precisas, no te contarás entre la muchedumbre incontable en nuestro siglo XXI de individuos desorientados que han perdido el sentido de la vida y que por eso necesitan de una terapia especial llamada logoterapia, o sea, un tratamiento psicoterapéutico elaborado por el psicólogo y filósofo genial que fue Viktor Frankl, recientemente fallecido, para devolverle al hombre angustiado de nuestro siglo el sentido de la vida. Las metas claras te proporcionan una herramienta para medir tus progresos o tal vez para descubrir a tiempo tus estancamientos o retrocesos. Si tienes metas claras y elevadas, al irlas alcanzando, experimentarás un sentimiento de profunda satisfacción psicológica, porque podrás decirte con sinceridad, a pesar de mis debilidades y de los obstáculos y pequeños o grandes fracasos, voy alcanzando el ideal que me había propuesto realizar en mi vida. Apreciado oyente, apreciada oyente, ¿qué metas tienes y cómo estás tratando de alcanzarlas en los asuntos más vitales? Dedica hoy mismo un rato tranquilo para revisar cuidadosamente tus metas a corto, mediano y largo plazo, y clava en ellos la mirada de tu alma, como el arquero acertado a quien nada podía distraer del blanco al que apuntaba, solo veía el blanco. Concentra todo el poder de tus energías para lograr esas metas y superar las dificultades como el arquero templó los músculos de sus brazos y de su cuerpo. No te dejes distraer por naderías y disculpas y racionalizaciones. Pronuncia con decisión esa palabra de profundo poder, quiero, de que nos habla el orador Lacordaire, el orador de Notre Dame. Entre las metas estará el tipo de persona que quieres llegar a ser, o sea, tu yo ideal. No te olvides de incluir otros aspectos importantes, como tu familia, tu profesión, tu situación económica. Pero ojo, no olvides lo más importante. ¿Cuál es la meta última de tu existencia? ¿Cuál es el sentido más profundo de tu vida? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Y qué será de ti después de la muerte? Para clarificar y fijar esta meta definitiva, creo que te ayudará el recordar una frase del Evangelio tan poderosa que transformó la vida de un famoso estudiante en la Universidad de París. Se llamaba Francisco Javier. Era un joven apuesto, muy inteligente, buen deportista, de grandes ambiciones humanas. Soñaba con ser un ilustre maestro en la más famosa universidad de su tiempo, la Universidad de París. Conoció a un compañero militar, quien después de recibir una herida en la guerra, se entregó totalmente a Dios y a una misión grande como el mundo, ayudar a todos los hombres a conseguir su verdadera y eterna felicidad, o sea, su salvación eterna. Se llamaba Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Este hombre extraordinario se había fijado con una claridad meridiana la meta de su vida en estas cuatro letras, A, M, D, G. Esas iniciales significan a la mayor gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam en latín, y constituyen el lema de todo un batallón de hijos suyos que se llaman los jesuitas y forman la orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús. Pues bien, la frase que Ignacio puso machacona e insistentemente a la consideración del joven y que cambió la vida de Javier fue la siguiente: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16, 26. Gracias a esa meta integradora y única, clara, precisa y ardientemente amada, la Iglesia cuenta hoy, entre sus santos más grandes, con San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y San Francisco Javier, apóstol del Oriente. Son dos de los hombres más ilustres e influyentes en la historia del siglo XVI. Entre tus metas a largo plazo, esta última es la más importante de todas: la salvación eterna de tu alma. Obtener la felicidad eterna y sin fin, cumplir la misión que Dios te señaló al traerte al mundo. cuenta una antigua leyenda que un día los dioses griegos se reunieron en el Olimpo para decidir dónde iban a esconder la felicidad para que los humanos no pudieran encontrarla. Uno de ellos propuso sepultarla en lo más profundo de la tierra. Otro opinó que era más difícil de hallar si se la arrojaba a un abismo en el fondo de los mares. Y un tercero sugirió mandarla al monte más alto de la tierra, donde nadie pudiera alcanzarla. Finalmente, un dios muy sabio opinó: no, escondámosla en lo más profundo de las personas, en lo profundo de su corazón, porque a ningún humano se le ocurrirá buscarla allá adentro donde ellos mismos la llevan. Este consejo pareció muy acertado, y así lo hicieron los dioses. Desde entonces, todos llevamos la felicidad dentro de nosotros mismos, pero andamos locamente empeñados, buscándola por todas partes sin poder hallarla. En realidad, hay muchos caminos muy transitados, pero muy extraviados, por donde los hombres buscan la felicidad. Una incontable muchedumbre excava la tierra en búsquedas de la felicidad. La colocan en el dinero, las riquezas, las posesiones materiales. De ahí esa auri sacra fames, hambre sagrada del oro de que hablaban los latines y el poeta latino Ovidio. El hambre sagrada de oro consume la vida de la mayor parte de la humanidad. Pero el hombre nunca se sacia. Por más riquezas que posea, siempre quiere más. Puede ser un Creso o un Rockefeller. Lo mismo pueden ser los grandes magnates financieros e industriales de nuestro medio. Tanto los que dirigen los grandes bloques financieros del país como nuestros pobres capos del narcotráfico con sus miles de millones. ¿Son de verdad felices? Pregúntaselo a ellos. Y si son sinceros, te darán su respuesta. Para muchos ilusos, la felicidad se encuentra en las profundidades oceánicas del placer. La felicidad está escondida en los abismos profundos del mar. Su Dios es el vientre, dice San Pablo en su carta a los Filipenses 3:19. Su lema: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Isaías 20:13. Ese lema ha sido cansonamente repetido y servilmente obedecido por ellos. Tal vez entre tus familiares y conocidos, o quizás en ti mismo, encuentras el retrato de muchos individuos que se dan gusto en todo. Llevan una vida febrilmente agitada entre comilonas, parrandas, licor, droga, sexo, y en el fondo del alma encuentran un desierto donde no pueden hacer la planta de la felicidad, donde el agua refrescante se ha agotado y solo restan engañosos espejismos de felicidad. En nuestra cultura y en nuestro siglo XXI, cada vez es más desbordada la pasión sexual. El erotismo no solo ha saturado todos los medios de comunicación, el cine, la pantalla chica, las revistas, los espectáculos, los anuncios comerciales, sino también las reuniones sociales, las diversiones, la calle, las relaciones humanas, los planteles educativos, las familias, el ambiente de trabajo. Conocerás muchísimos casos en que el amor libre, la promiscuidad, la libertad sexual no solamente no producen felicidad, sino que dejan como recuerdo el SIDA y muchas enfermedades venéreas, como también profundas cicatrices en la conciencia, amargos remordimientos, soledad en el corazón, desespero y hasta tentaciones de suicidio. Tampoco en estos abismos oceánicos, en lo profundo del mar, se encuentra la felicidad. Se encontrará la felicidad verdadera en los altos montes de la gloria y el poder. Esas cumbres son otra fuente de ilusiones. Pregúntale a muchos de nuestros probos gobernantes, a muchos de nuestros honorables narcoparlamentarios, de nuestros distinguidos rateros de cuello blanco, a ver si han encontrado la felicidad explotando a los demás, estafando al erario público, usando su poder para enriquecer sus bolsillos y acrecentar sus depósitos bancarios. ¿Estará allí y en los serruchos la felicidad? No está en ninguno de estos sitios. Mi querido oyente, vamos a concluir estas bellas reflexiones con una plegaria al Señor, dándole gracias por tantos dones como de Él hemos recibido y pidiéndole la sabiduría para orientar bien nuestra vida. Gracias, Señor. Señor, Tú me das valor cuando me acosa el temor. Tú eres un baluarte y un refugio seguro. Tú, bendito Señor, eres mi esperanza y mi confianza. Nada temo, porque Tú estás conmigo y eres la luz que nunca se apaga. Tú eres mi capitán y mi timonel. Por eso, me atrevo a levantar el ancla y a desafiar los temporales y las tempestades. Sé que contigo no puedo naufragar. Sé que Tú tienes poder para calmar el viento y traer la calma. Como nos lo enseñaste en Mateo 8, 23-27, aumenta, oh Dios, mi fe y fortalece mi esperanza. Dame coraje, Señor, porque a veces el fardo se hace muy pesado. A ti acudo, gran Señor, para encontrar descanso en medio de la fatiga y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Mírame con amor, perdona mis fallas, dame un nuevo corazón y hazme sentir que tu yugo es suave y tu carga ligera. Como nos cuentas en Mateo 11, 28-30, gracias, bendito Dios, por darme fuerzas y acrecentar mi paciencia. Cuando tiendo a claudicar, gracias a ti por tu amor siempre fiel y tu constante protección. Gracias, mi Señor. Dones. Tres dones te pido, Señor, para que mi trabajo responsable solo produzca satisfacción: sabiduría, servicialidad y simpatía. Ante todo, te pido lo mismo que te pidió el rey Salomón. Dame sabiduría para saber cómo actuar guiado por tu amor y orientado por la rectitud. Dame también, oh Dios, una servicialidad a toda prueba, porque en el servicio alegre y oportuno está el secreto de una labor brillante. Concédeme, en fin, bendito Señor, esa simpatía que distensiona y une, esa simpatía que lleva a la comprensión y que brinda calma con la magia del buen humor. Yo, por mi parte, me comprometo a cultivar tres valores que necesito para crear soluciones en lugar de problemas. El primero, amor por mi trabajo. Es el que da energía positiva a cada día, paciencia en las dificultades y ejemplar dedicación. El segundo, ansias de mejoramiento. Solo así ahuyento la mediocridad, me actualizo y soy creativo. El tercero, la honestidad. Es el único fundamento sobre el cual puedo realizar un trabajo digno y construir un mundo mejor. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.